tengo un sueño que un día voy a ser grande. Contigo yo nunca temeré. Yo tengo un sueño y sé que voy a cumplirlo. Contigo yo nunca temeré. Quizás sea difícil, yo lo sé, pero a tu lado triunfaré. Jesús, contigo yo sé que nada es imposible. Contigo sueño en grande, en ti yo sé que sí puedo. Tú me creaste para triunfar. Jesús, tu amor me da fuerzas, no hay nada que me detenga. Voy a llegar hasta el final, pues nada es imposible. Yo nunca temeré. Quizás sea difícil, yo lo sé, pero a tu lado triunfaré. Jesús, contigo yo sé que nada es imposible. Contigo sueño de grande, en ti yo sé que sí puedo. Tú me creaste para triunfar. Oh, oh, oh, oh, oh. Jesús, tu amor me da fuerza, no hay nada que me detenga. Voy a llegar hasta el final, pues nada es imposible. Yo tengo un sueño y sé que voy a cumplirlo. Yo tengo un sueño y sé que voy a cumplirlo. Yo tengo un sueño y sé que voy a cumplirlo. Yo tengo un sueño y sé que voy a cumplirlo. Yo tengo un sueño y sé que voy a cumplirlo. Yo tengo un sueño y sé que voy a cumplirlo. Contigo sueño en grande, en ti yo sé que sí puedo. Tú me creaste para triunfar. Contigo sueño en grande, en ti yo sé que sí puedo. Tú me creaste para triunfar. Oh, oh, oh, oh. Jesús, tu amor me da fuerza, no hay nada que me detenga. Voy a llegar hasta el final, pues nada.